Y también nos sorprendió una cosilla el último pleno que estuvimos, que normalmente pues se hace se vota los asuntos, la corporación, y después pues se pasa el equipo de gobierno a realizar la dación de cuentas, que es un acto que es obligatorio, en donde el alcalde y los concejales, pues que gobiernan, pues informan a la corporación sobre las resoluciones y las gestiones o la programación que se hacen desde cada concejalía. El último pleno no se realizó la dación de cuentas, y la verdad que nos sorprendió, porque es que ya lo que faltaba, ya que no se informe ni a la oposición ni al pueblo de qué se están llevando desde cada concejalía. Por lo tanto, las preguntas que nos planteamos son: ¿se nos está permitiendo fiscalizar, aportar, debatir y realizar nuestra labor de oposición? En absoluto. ¿Dónde está la transparencia de que tanto presumen? Porque nosotros vemos los medios que la transparencia, pero nosotros no vemos ninguna transparencia, al revés. ¿Y cómo pueden saber los vecinos que se está trabajando desde el ayuntamiento? Si nos consta de que tienen problemas para acceder a, bueno, para reunirse con ellos, e incluso las asociaciones vecinales y los colectivos también nos comentan eso, de que es difícil pues reunirse con ellos. Entonces nos gustaría saber todas esas cuestiones. Acerca de esa desinformación, ¿no? Como decíais que, según vosotros, pues el equipo de gobierno mantiene, ya hemos visto, ¿no?, en la exposición, tanto con vosotros como con la ciudadanía en general. Un segundo bloque, Laura, en el que querías hablar de la participación ciudadana. Sí, Rubén, mira, respecto a la participación ciudadana, pues durante esta legislatura se ha destacado, bueno, el equipo de gobierno ha destacado la importancia que le da a este bloque, pero la realidad es que se ignoran los órganos de participación. Los órganos de participación, para que lo entiendan los oyentes, pues son las reuniones que se hacen con los diferentes colectivos, y ahí se tratan pues diversas cuestiones y se debaten asuntos específicos y se toman pues decisiones. Parece que solo se reúnen cuando hay que cubrir un expediente. De hecho, el Consejo de Barrio, aún en el tercer año ya prácticamente de legislatura, no se ha convocado. Y algunas asociaciones vecinales pues nos trasladan que echan en falta esta citación, porque aquí pues se tratan asuntos y se proponen soluciones de sus barrios. Entonces, tanto que se presume de que es muy importante los órganos de participación, que ellos en esta legislatura ha sido un éxito la participación ciudadana, la realidad es otra, que el Consejo de Barrio, por ejemplo, ni se ha convocado. Entonces también nos gustaría, ya que no nos facilitan y nos dan argumentos en los plenos y en las comisiones, pues que también den respuesta a esto, no a nosotros, a nosotros y a nosotras, sino a las asociaciones vecinales. Uh-huh. También decir que estos órganos siempre han funcionado, por lo tanto no entendemos por el motivo por el cual todavía no se ha convocado, por ejemplo, este órgano, este consejo, perdón. Uh-huh. Y también, pues, que quiero terminar diciendo que la realidad de la oposición es que últimamente se están convocando los plenos y algunos órganos por la mañana, cuando de hecho siempre se ha estado haciendo por la tarde, más que nada porque toda la corporación municipal pues no tiene la misma disponibilidad de poder ir por la mañana debido a que trabajamos, y resulta que últimamente pues se están convocando los órganos y los plenos por la mañana, lo cual a la oposición pues no resulta muy complicado poder asistir. Por lo tanto, ellos consideran que, bueno, pensamos que consideran que no es importante que la oposición asista como representante, bueno, de la corporación municipal y en este caso de la oposición, porque consideramos que ellos no le dan importancia, que ellos van a hacer lo que sean y van a tomar sus decisiones independientemente de que nosotros podamos aportar nuestra visión, nuestra perspectiva. No sé, que esto, nosotros, la corporación municipal, estamos para en conjunto pues tomar decisiones. No solo tiene que tomarla el equipo de gobierno, las decisiones políticas afectan a los ciudadanos, pero parece ser que aquí ellos no nos tienen en cuenta. Pues eso en cuanto a esa participación ciudadana, ¿no? ¿Qué demandáis que el equipo de gobierno pues se abra a tal efecto, ¿no? Tanto ya dicen, ¿no?, como vosotros en esa participación en los órganos, ¿no?, que se vienen convocando, según vosotros, algunos por la mañana, pues también para la ciudadanía que como bien decían, ¿no?, pues os trasladan a vosotros esa demanda o esa falta de participación. Y un tercer bloque, Laura, en el que, bueno, pues queréis abordar diferentes asuntos que vosotros habéis calificado como de despropósito, ¿verdad? Pues sí, Rubén, así como introducción de este bloque, podríamos resumir brevemente en unas líneas pues lo que ha sido en estos 3 años la gestión del ayuntamiento por parte de este equipo de gobierno. Los servicios municipales están abandonados, la falta de proyectos futuros inexistentes, el caos circulatorio y la eliminación continua de aparcamientos. Vamos a comenzar por la Plaza de la Estrella. Aunque es un tema que siempre hemos tratado, pues también nos gustaría añadir algunas cosillas que son importantes y consideramos que están, que no es solo hablar de si la obra ha estado bien ejecutada, si ha canalizado el agua o si estéticamente gusta más o menos. En primer lugar, me gustaría decir que se citó a los vecinos de esta zona para comunicarles lo que era el proyecto de la Avenida España, que luego en su ejecución quedó solo en lo que ha sido, en lo de la obra de la estrella. Y también pues hemos visto, nos han ido trasladando personas, pues ciertos problemas que han ido teniendo. La zona está rebaladiza y las deficiencias que hay en los remates. Y también pues nosotros hemos apreciado, porque también se nos ha trasladado y no hace falta que nos lo trasladen algunas personas, también lo hemos visto, la barrera arquitectónica que han habido en esta obra, en esta nueva obra. Se le trasladó en el pleno al concejal de urbanismo y él no negó de que en esta obra pues no había barrera arquitectónica. Es evidente que en esta obra no han tenido en cuenta pues la falta de accesibilidad que hay y la limitación que hay de la movilidad, y no han considerado que hay muchas personas con movilidad reducida que la verdad que tienen problemas para acceder en esta zona. Por lo tanto, nosotros propusimos que al menos, ya que no estaba llegando, de que había muchas caídas y demás, porque parece que cuando no la sufre uno mismo o una misma, o no le pasa a algún familiar o algún ser querido, esto no es así, pero sí es una realidad. No ha habido solo puntualmente una caída, han sido muchas. Entonces, pues intentamos por lo menos que ellos tuvieran en cuenta esto y al menos pues que pusieran baranda, y de hecho parece que no nos escuchan, pero cuando les interesa sí nos escuchan. De hecho han puesto baranda y unos escalones que están pintados, más que nada para señalizar, para ver si así pues evitan caídas. Y nada, también esta obra, lo hemos venido diciendo, que la reordenación del tráfico y el caos circulatorio es una realidad. Muchos ciudadanos nos trasladan que no solo a la hora punta es difícil pues moverse por el pueblo. También hemos comunicado en el pleno que la visibilidad que tiene para incorporarte a la vía, una vez que te vas a incorporar a la Avenida de Diputación, pues por el carga y descarga es nula la visibilidad. También lo hemos comunicado, es decir, que todas estas cuestiones, Rubén, que estamos tratando, bueno, como representante del Partido Socialista, que todas estas cuestiones las hemos trasladado a ellos, que no es algo que ellos, esto que estamos diciendo, que ellos lo saben. Uh-huh. Ellos y ellas lo saben, pero es importante también que se vuelva a repetir, porque parece que no solo siguen en su línea de actuación y no tienen en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas, que es algo que está en la calle, bueno, y que también nos consta de que ha habido quejas al ayuntamiento de que pues el tráfico no está, lo que han hecho con el tráfico no está solucionando la movilidad. Por lo tanto, como conclusión aquí sobre la Plaza de la Estrella, pues podemos decir la incapacidad que han tenido y la improvisación, sin tener aspectos tan importantes como los que he comentado de la barrera arquitectónica. Mm-hmm. Y también ahora me gustaría también añadir también que las obras de la tanatozala del cementerio, también se han hecho las nuevas tanatozalas, y hemos visto, que también lo trasladamos en el pleno, que una vez más nos dirá el concejal de urbanismo que no hay ninguna barrera arquitectónica, pero también nos trasladaron personas con movilidad reducida que no podían acceder a dichas salas porque no había una rampa. Y es importante también decirlo, ¿por qué? Porque parece que es muy importante la estética, pero es que más allá de la estética, estos son los aspectos fundamentales que en la vida diaria de una persona que tiene movilidad reducida hay que empatizar. ¿A dónde está la igualdad? Es triste que una persona que vaya allí con movilidad reducida no pueda acceder a dicha sala cuando la obra es nueva, porque si la obra ya lleva, pues dices tú, y que tampoco, pero hombre, en una obra nueva que no se tenga en cuenta de poner ni siquiera una rampa para que se pueda acceder, pues la verdad deja mucho que desear, y una vez más pues se demuestra la incapacidad que tienen a la hora de empatizar con este tipo de situaciones. Uh-huh. Después, sobre el Patronato Municipal de Deporte. ya se sabe que supuso la, en esta legislatura la, la eliminación y la extinción de este patronato, y la, la justificación que se dio, una de las justificaciones fue que era inviable económicamente. Pero la realidad es que consideramos que había un aumento de los costes de, del deporte. La eficiencia administrativa también nos está llegando de que está siendo nula, y por lo tanto la, la gestión deportiva deja mucho que desear. Algo que funcionaba medianamente bien, pues la han eliminado, y la verdad es que no está dando problemas. No vemos que todo aquello que justificaban se esté cumpliendo. Después también se eliminó con la extinción de este patronato el consejo rector de, el consejo rector del patronato, y se nos comunicó que esto era pues donde los colectivos deportivos se reunían y participaban en la toma de decisiones. Se nos comunicó que se iba a crear un nuevo órgano. También nos preguntamos a estas alturas, ¿dónde está ese nuevo órgano que se iba a crear? Una vez más se demuestra en este ejemplo que la participación ciudadana que tanto promueven no existe. Por lo tanto, también nos gustaría que nos dijeran cuándo se va a crear ese nuevo órgano. También, Rubén, sobre el patronato municipal de la radio. Estamos viendo que con el ejemplo que acabamos de aportar sobre el patronato municipal de deporte, pues también tememos y nos planteamos algunas cuestiones sobre el patronato municipal de radio. Aunque aún actualmente se opera bajo un órgano autónomo, nos planteamos algunas cuestiones sobre a la hora de que se elimine. ¿Va a mejorar la información y las condiciones laborales de los trabajadores de la radio? Y también, ¿el servicio que se va a ofrecer de la comunicación estará a cargo del alcalde y sus socios? Es decir, ¿se va a manipular, por así decirlo, la información, o va a ser una información viable? ¿Se va a publicar todo lo que tenga que publicarse? Por lo tanto, son cuestiones que nos planteamos, porque también es importante pues las condiciones de los trabajadores en este caso, y también la información. Pasamos pues al Capitol. El Capitol, ¿por qué el Grupo Municipal Socialista quiere otra vez tratar el tema del Capitol? Porque la oposición y los ubriqueños y ubriqueñas han sido engañados, nunca mejor dicho. Se nos ha dicho desde el primer momento que todo seguía su curso, se nos trasladaba que en el momento que tuvieran noticias y demás se nos comunicaría. Y en el último pleno que se trató el tema del Capitol, a los 15 días, nos enteramos en Radio Ubrique, en los medios, que era inviable esa obra. Por lo tanto, ¿por qué no se nos traslada en el momento y tenemos que estar esperando a que ellos en los medios digan lo que consideren para que están entonces los plenos y las comisiones? ¿Qué demuestra esto? Porque desde primera hora no tenían interés por realizar este proyecto. ¿Por qué? Porque esa subvención de 2 millones... de euros la había conseguido el Grupo Municipal Socialista, pero no para el grupo, es para los ubriqueños y ubriqueñas, que no lo olviden, pero no tenían interés, y una vez más pues nos demuestran que este gobierno no apuesta por la cultura. También nos han trasladado algunos colectivos culturales y musicales el descontento que tienen con esta decisión, porque más allá aquí no es en este tipo, por ejemplo, de proyectos hemos visto que muchos ciudadanos y ciudadanas han manifestado su opinión más allá de ser simpatizante por un partido o por otro, porque aquí la cultura no entiende entendemos que no tiene que repercutir en una ideología. Tú puedes ser simpatizante de un partido u otro, pero Ubrique merece un espacio cultural, pero por lo que vemos ahora es que se va a quedar en nada prácticamente. Pero bueno, por lo menos disponemos de al menos tener ese edificio el pueblo. Y también pues nos preguntamos qué va a pasar con esta subvención, con la devolución. Han habido conversaciones con el ministerio, porque también le preguntamos esta pregunta al alcalde y todavía no tenemos respuesta. Has visto como todo lo que estamos tratando, que son muchas cuestiones las que no disponemos de información. Y nos gustaría, la verdad, pues tenerla, más que nada para que el pueblo también conozca pues el estado de todas estas cuestiones. La nueva Casa de la Juventud, que es el antiguo solar de Básica. Vale, pues aquí la responsabilidad pública que está cuestionada, no la cuestionamos, la verdad. ¿Por qué? Porque aquí este edificio fue rehabilitado, no, pero se destinó unos fondos de 140.000 euros, creo recordar, para realizar unas obras en este. Se derrumbó el edificio y luego se plantean si se puede construir o no. Vamos a ver, lo suyo sería que previo al derrumbe se hubiesen informado de si se derrumba, qué problema va a pasar. De hecho, ellos aquí lo han explicado, pero a su manera. Pero bueno, que aquí una vez más se ve la incapacidad, la improvisación de la gestión que tienen, la incapacidad que tienen a la hora de realizar y ejecutar obras. Aquí no hemos quedado, porque aquí no hemos quedado. No sabemos qué va a pasar con esa zona. Nos gustaría que nos explicasen qué se va a hacer ahí, porque ya que ahora mismo está en las condiciones que está, pues por lo menos que comuniquen, trasladen al pueblo qué es lo que se va a hacer en esa zona. La Guardia Civil, el edificio, el cuartel de la Guardia Civil, pues las condiciones que estaba, se tenía que rehabilitar el edificio y se trasladó pues provisionalmente en los locales del mercado de abasto antiguo, la Guardia Civil. Se preguntó también pues qué iba a pasar, qué posicionamiento tenía el equipo de gobierno y en concreto el alcalde a la hora de pues que nosotros solicitábamos que por favor se insistiera, que el alcalde insistiera en que esa donde estaba antes se reubicara de nuevo el cuartel de la Guardia Civil. Ya que nos estaban llegando rumores de que de la adquisición por parte de un privado de dicho edificio. Por lo tanto, también nos cuestionamos y queremos saber qué va a pasar con este edificio. Si se va a reubicar de nuevo el cuartel o qué es lo que va a pasar. El Paseo Verde. El Paseo Verde está cerrado. Entendemos que habrá sido por el tema de la lluvia y demás. Y también nos gustaría saber o tener alguna información al respecto y qué futuras actuaciones se van a hacer para solucionar el problema que presenta aquella vía. Corredor Verde te refieres. El Corredor Verde, sí. Después también, pues la variante. La variante es un tema que llevamos muchos años pues tratándolo desde el ayuntamiento, bueno, desde las corporaciones, toda la legislatura, pero es cierto que estamos viendo que siempre que han gobernado el Partido Andalucista o el Partido Popular, pues esta cuestión ha quedado paralizada. Y aquí también, pues no es cuestión de que ahora venga el Partido Popular, esta legislatura y se tenga que hacer, ¿no? Es pues por lo menos mantener conversaciones con las administraciones, trasladar a los ciudadanos y ciudadanas qué conversaciones se están llevando y también qué trámites se están haciendo, pues más que nada para presionar y a ver si después de tantos años, pues poco a poco se puede llegar a conseguir. Por lo tanto, pues es verdad que tampoco tenemos ninguna información respecto a la variante y es algo también porque nos gustaría saber. Uh-huh. El edificio del trasvase, al finalizar la anterior legislatura, se quedó con la Junta porque que esa zona recreativa se cediera al Ayuntamiento de Ubrique, pero con la condición de que funcionara y ya después el Ayuntamiento pues seguía con el mantenimiento y el funcionamiento. Hemos preguntado también en una ocasión y hasta ahora pues no tenemos respuesta. Las conversaciones se quedaron ahí. Y el alcalde y los concejales pues no nos han comunicado nada más sobre esa zona que consideramos que es verdad que es muy buena para pasar tiempo en familia y demás. Es una zona recreativa y la naturaleza y demás, y es verdad que es un espacio pues que podemos aprovechar toda la familia, bueno, la familia y los ubriqueños. Uh-huh. El estado de las carreteras. Pues el estado de las carreteras también es algo que hemos visto también que inquieta a todos, bueno, desde hace años a todos los ciudadanos, porque el detonante es verdad que es cierto que han sido la lluvia, pero tampoco tenemos ninguna constancia ni información de que se ha solicitado a las administraciones todas las actuaciones que se están llevando a cabo, no de carretera, sino de en general, nos enteramos por la radio, entonces pensamos que nos enteraremos por la radio si en algún momento está planificado pues el arreglo de alguna de esas carreteras. Y nada, es algo respecto a este tema, pues es algo que nos preguntan los ciudadanos qué se va a hacer, pero nosotros ahora mismo no disponemos de ninguna información al respecto. Por lo tanto, también nos gustaría que el equipo de gobierno pues traslade a través de los medios pues qué se va a hacer con las carreteras. Y ya por último, Rubén, también otra cuestión respecto al SUBCEDEFO, que es el servicio de prevención de servicios forestales, que se nos presentó como una realidad, creo que fue hace 2 años, no sé si ahora me equivoco aproximadamente, y no tenemos constancia de nada ni tenemos información sobre ello. Y también nos gustaría pues que nos trasladen que cuando se, tanto que se ha hecho realidad, pues cuando se va a hacer realidad de verdad. Cuestiones todas estas relativas o que querías sacar a la palestra, ¿no? En el Partido Socialista en este turno de intervención en nuestro espacio de política. Estamos ya prácticamente cumpliendo, ¿no? Al borde de esos 30 minutos, Laura, no sé si quieres añadir algo más por cerrar. Pues nada, comunicar y trasladar a los uriqueños y uriqueñas que el Grupo Municipal Socialista está a total disposición, que nuestra sede está abierta y que todas aquellas cuestiones o dudas que nos quieran trasladar, pues estamos aquí para ayudar. Y nada, que seguiremos reclamando pues nuestro papel de oposición. Y nada, muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí en el espacio de nuestros políticos. Laura Alvarado, concejal del Partido Socialista en este pleno municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias.